Muy buenas noches. Esto es Todos los peces el pez. Fish Rock anuncia coherencia, la conquista de una locura. Peixe de visita por el mundo de los muertos. Al mundo de los muertos estaba cada vez más claro. Incluso, él mismo se refirió al mencionado deseo con Tuonela, canción que es parte de la banda que lo integra. Transcurría el capítulo 1, el negro Marcos, el baterista, concluía su entrevista y presentaba la canción a la que recién se hizo mención. Tuonela, el síntoma del universo. ¿Escuchamos? Ni hablar. Vamos con Tuonela, síntoma del universo. intención por emigrar del espacio terrenal, declarada y consciente, comenzaba. Además, se alimentó cual fundamento cuando halló un nuevo elemento. Él, que opuesto a la creencia en la existencia de algún dios, fue sumando descontento sobre su gestión. La de Dios, claro, si es que acaso este existiera. La intención de ir a ver qué había más allá de la vida tal y como la conocemos, ya era un proyecto. En la siguiente canción, Peige pide ayuda a grandes figuras de la literatura, como es el caso de Dante Alighieri, quien en su célebre libro La Divina Comedia cuenta la experiencia que vivió cuando, acompañado de su ídolo, el también poeta Virgilio, logró visitar en vida las tierras de los muertos. La obstinación de Peige se manifiesta en la siguiente canción. Llegó. Nadie cuestiona su actuar. Es Dios un dictador. Dime, hay nuevos postulantes, quienes ofrecen darle al mundo una nueva concepción. Serviciales, algún medio celestial no les presta atención y los reduce a intención o a una rebelde canción. No es siquiera una intención. ¿Acaso resistirá? Si al menos existiera. Experiencia ofrece solo una sentencia atroz. Quizás puedas crear con tu inteligencia, crea un abstracto esperanza que nos permita tirar, dejando el mundo al revés. el cielo por los pies. Coherencia, la conquista de una locura. Inesperado, incomprensible, pero por sobre todo oportuno. Pudo Paige interactuar con Peter Morgan y así empezar a esperanzarse con alguna nueva posibilidad. Morgan no estaba vivo, Morgan no estaba muerto, ni tampoco le ofreció ningún mundo acompañarlo. La capacidad de Peter Morgan para crear desde su intrépida imaginación nuevas posibilidades le permitió a Paige dominar su voluntad y en un trabajo arduo de concentración, inteligencia y en un estado de conciencia y de pura abstracción, transportarse a un plano mental hacia esos sitios que tanto ansiaba visitar. Horas y horas vagó por esos pagos, asombrado, exaltado, por momentos con temor, con mucho pudor, respeto y entusiasmo, charlando con gente, buscando y buscando una respuesta a eso que estaba cuestionando. Al parecer, fue tan intensa su experiencia que mientras tanto fue desconsiderando, acaso olvidando, que esa noche tenía que hacer su semanal programa de radio. Y al fin cayó en razón. La puta madre, ¿cómo carajo vuelvo? No, me van a matar. Por eso me quedo. ¿Qué voy a hacer? ¡Peter! ¡Peter! ¿Me escuchás? ¡Peter, la puta madre! ¿Cómo mierda vuelvo? De pronto, apareció por detrás de un árbol un sujeto. Los gritos de Paige lo habían acercado y este comenzó a hablar. Vine de paseo, ¿no? Después te cuento, loco, pero oh, como un doludo, me olvidé, tengo que hacer un programa ahora a las 9. Me vine con una plaza. No. Pará. ¿Vos sos Miguel Abuelo? Me sacaste, che. Nah, boludo, ¿qué haces acá? Sí, viste, me habían dicho que andabas de gira por Córdoba. Sí, bueno, Córdoba. El cielo. Más o menos lo mismo. Pará. Uy, bueno, tengo una idea. ¿Estás al pedo? Siempre. Vos me estás diciendo claro. Que carajo hacen acá en el cielo, ni perro, no sé ni un poco, flaco. Sí, hablamos con el flaco. Pará, me haces una gauchada. Sí. La onda es así. A las 9 tengo que empezar un programa de radio. Ya estoy pasado y no vuelvo ni a palo, loco. ¿Te tocas una cancioncita, arrancamos un programa con vos? ¿Hacemos una? La hacemos acá. Dale que sale en todos lados, loco. El programa se puede escuchar en cualquier parte del mundo. Y bueno, dale. Dale, loco. Vale, gracias, compadre, loco. Bueno, bonito el espacio tuyo, loco. Bueno, pasame la viola. Muy bien, abuelo, loco. Yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo, no lo largues a volar. Mariposa de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco, no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amiga, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Cuando te encuentro no estás. pescar. Oye, amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye, amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye, amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. ¡Genio! El sonar de la guitarra y de tan cálida voz pareció no solo contentar a Peige, quien ya estaba dando contenido a su programa, sino que lentamente varios amigos fantasmagóricos fueron acercándose. Parecían a gusto con la llegada del visitante. La alegría y la voluntad por ser parte del evento invadía los sentimientos de los muertos, y eso Peige lo veía. Unos pocos advirtieron lo que está pasando ahora, y aunque aún Peige lo ignora, algo en trance, conmovido y abstraído por el evento, decididamente en el cielo, lo que los muertos van viendo parece demasiado fuerte, pues se asoma entre la gente el mismísimo John Lennon. ¡Hey, hey, hey! ¡Gia! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Peige! ¡No, John! ¡John hey. Lennon! ¡Lennon! ¿Qué haces, guachín? ¡Hey! ¡Hey! ¡Chabón, qué estás haciendo! ¡Vos no hablas en castellano! No, don't speak English. You don't speak English. No. What do you speak? I speak about you. Here, well, how are you? Fine. Well, I have some trouble. What the problem, man? What the hell is going on? What the fucking problem? What the fucking problem? Also, if I tell you the things are going on, surely you will think I'm crazy. I want to walk this place. I have a mission to do, but first I need to complete my radio show. And what you doing here? Yeah, I know, that's crazy, but trust in me. Then I explain you. Okay. All that you want, later I tell you. Yeah. I need some favor. Yeah, but please don't put me Paul McCartney here. Oh, no. No, Paul is not here yet. I'm so sorry. Someone thinks that it's a muerto. Someone, González, es un amigo mío del barrio. Please, Sean, yeah. can you give me a favor? Oh, yeah. Play some song. We have a guitar, we have Sean Lennon, we have the cello. Play All some right. song, please. Enjoy me. Enjoy them. You say you want a revolution. Tell me that it's evolution. Where do you know? We all want to change the world. But when you talk about the structure, don't you know that you can count me out? You know it's gonna be. Alright, you know it's gonna be alright. too short. Well, you know, we all want to change your head. Chooby-dooba, oh, chooby-dooba. You tell me that's an institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you carry the fish of the child, man, you ain't gonna make you a penny with any out. Hasta ahí estamos. ¡No! ¡Eso! ¡Sorgía! Gracias, Sorgito. Búscanos en Facebook. Hacete fan. Mosh Radio K. Nuestras fotos de gatitos tienen poca ropa y mucho rock. En esa fuerte obligación por llevar a cabo el programa, estaba dando un show formidable. Todos parecían disfrutar de un evento mágico e improvisado. Y por supuesto también Paige, quien con una sonrisa indescriptible empezaba a resolver aquel difícil percance. Aprovechó la movida e invitó a todo aquel que quiera participar, se acercara y pueda actuar. Cada vez había más gente, por lo que parecía cada vez más fácil continuar. El conductor y el Beatle se saludaron fuertemente cuando un muchacho se acercó y llamó la atención de quienes se enredaban en cariño. La condición natural de artistas, un reciente cariño al Paige, la voluntad de estar junto a superlativos personajes, no lo sé. Su argumento, no puedo saberlo, pero algo parecía atraer cada vez más seres al colosal evento. ¿Fantasmita? Sí. ¿Qué onda, Fantasmita? Pero estás un poco muerto, por lo menos. No estoy ni muerto ni vivo. ¿Posta? Como Peter sí. Morgan, ¿qué le toca? Un tema de mi banda, de Fantasmas. ¿Cómo es? Sociedad Fantasma se llama. ¿Posta? ¿Y dónde sí. tocan? ¿En el cielo o en la tierra? No, escuchá, después te digo. Bueno, dale, pero pasate. Guacho, pero pará, ¿vas a tocar o no vas a tocar? ¿Te da la sangre? ¿Te da la nafta? No hay carnaval en esta soledad que hace guaraní sin su vino. ¿Qué bondi esperas en esta oscuridad? Escuchan el cuento que se habla y se preparan para obedecer a los que hablan el cuento que escuchan, siempre listos para obedecer. Cargas tu pipa y aquel que no espera. Cargas su alma en el mar. Tenemos miedo a que se termine. Tenemos miedo antes de empezar. Que bondi espera.

apoyado en un árbol, alguien lo observaba, con cara contenta, y se naturalizaba en Paige la sensación de familiaridad, como si algo le sonase de un pasado reciente. Dame fuego, pibe. ¿Qué es eso, Sandro? ¿Alguna vez viste a alguien con facha acá en el cielo más que yo? Mirá mis nenas. ¿Vos sos Sandro? Pero por supuesto. Cántame una canción, boludo, si sos Sandro. Esto tiene un precio, ¿eh? No todo es gratis. Bueno, después lo arreglamos. Estaba Miguelito Abuelo por acá, ¿no? Pero ya se fue, me parece. Miguel. Roberto, sí. Ahí está, boludo. ¿Qué tema mío te sabes? ¿Se conocen ustedes? Por supuesto, pibe, el cielo es así de chiquito. Ah, claro, escucha. Somos pocos los privilegiados que estamos acá, ¿eh? Bueno, a ver, ¿me dan una mano? Y pero podemos hacer... Tengo, Roberto, ¿te animás? Dale. Vamos con eso. Oxígeno. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices, oxígeno, que tengo para ti. Hay oxígeno acá. ¿Tienes alguna duda acá? Sobre no me pregunté todavía, pibe, ¿cómo es que estoy respirando? Estamos más alto, hay más oxígeno acá. Bueno, la tierra es al revés, pero la pasarela de los vale. Chicos, bueno, muchísimas gracias, loco. Gracias a vos, pibe, pero dame fuego, no te olvides, ¿eh? No te lo voy a pedir cantando. Ya me lo robaste, loco. Tenías tres veces. Sandro Ninja. Gracias. Más fanatizado del evento, Paige seguía disfrutando, incluso en las publicidades. Sabía que era un espectador de lujo y no quería desaprovecharlo. Y muestra de esto es la charla que ya se estaba dando, relajada, recostado sobre el pasto, entre Paige y... Luis Alberto Spinetta está acá con nosotros. ¿Qué haces, Luisito? Si alguien esperaba ver acá, eras a vos, pero no te encontraba. ¿Qué andabas haciendo? Claro, lo raro es que estés vos acá. Sí, yo... sí, lo raro es que estés yo. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy acá. Te cuento, yo tendría que estar en la tierra en este momento haciendo el programa de todos los domingos. Me colgué, no tuve retorno del otro lado y bueno, tuve que empezar el programa acá. ¿Me das una mano, loco? Le estoy pidiendo a los musiquitos que voy encontrando para acá que me ayuden. ¿Te tocas una canción, flaco? Pero cómo no, papá. Quieres ver la flor nacer y de veras crecer, sabiendo reír y llorar. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. La luz más feliz y de veras crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Descarga la aplicación en Google Play, Mosh Radio, y hacele el aguante al rock. Mosh Radio. Vayas donde vayas. Descarga la aplicación en Google Play. Descarga la aplicación en Google Play. Mosh Radio. Jesuí Rock. Flaco, la verdad es un verdadero honor estar acá con vos, y como cuando te vi aquella noche en Molière, sin ser un fan tuyo, demostraste ser un tipo simple y generoso. Para ese fruciante. No, no, no, es increíble. Pero siempre este loco no estaba muerto. Parece que se fue un viaje. Ah, muchón. Fruciante, mirá dónde vino a parar, loco. Bueno, pará, esta me la canto yo, loco. Sí, loco, figura fantasmagórica, muerto. ¿Lo cantan, loco? Vamos a cantar todo. Sometimes I feel like I don't have a party. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. La letra, I drive on her streets, girls. She's my companion. I whoop do do do do. She knows who I am. The kisses me windy. I never worry. I'm not so loud. I don't ever want to feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. I don't ever want to feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. It's hard to believe it. There's nobody out there. It's hard to believe it, that I'm alone. I know that I can handle the city. She loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever want to feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. I don't ever want to feel like I feel that day. Take me to the place I love, take me all the way. Yeah, yeah. Vamos caviar. Vamos caviar. Is where I drew some blue. Under the bridge downtown. I could not get enough. Under the bridge downtown. Forgot about my love. Under the bridge downtown. I take my life away. Yeah, yeah, yeah. Oh. Vamos caviar. Reducida a una silla, interpretando al paciente, que estancado selecciona las revistas del desprecio. De pálida figura murmura, de manera inexorable. El arte es el culpable. Él irrumpe entre mis nombres confundiendo la existencia con aquello que no es. Lo esencial de sus espejos desmorona realidades, prorrogando mi llegada. Al verla sentada, abstinada y nerviosa, los óleos sin dueño esbozan la burla del que escapará. Por tinta y acordes, a veces la muerte tiene que esperar. José Barrita, Bonfield, febrero de 2014. Desbordante de mimos, saludos y agradecimientos, Paige entiende que es el fin de su programa, imposible de realizar sin la ayuda de estos brillantes amiguitos, y el comienzo de una etapa, la que tanto estuvo esperando. Pero para eso, ya habrá tiempo de pensar. Ahora solo puede disfrutar y aprovechar el encuentro con todos estos tipos, y capaz que no lo hizo. Loco, la verdad, sin palabras. La buena onda de todos ustedes, la ayuda para hacer el programa y encima la zarpada magia que ofrecen me llena el alma. ¿Pero le puedo pedir un último favor? Sí, pero no. ¿Qué? ¡Ay, urtida! ¡Loco! Haceme una última, loco. Haceme una última. Mira esos ojos. Hacemos una última canción. ¿Y a quién? Dale, dale. Hacemos una de síntomas, papá. Ah. El síntoma del universo, chicos. Naturaleza obliga, ¿me ayudan a cantarla? Dale. Si acá se reescucha el síntoma en el fin del mundo, loco. Remeras con mil calaveras, remeras. irás con mil calaveras, irás conmigo hacia otro lugar. Vendrás conmigo que algo te quiero dar. Y beberás, beberás, beberás, y hoy me verás, y hoy me verás, de veras me verás, y es para los dos, para mí es para vos, del universo, es para mí es para vos, de para los dos, para mí es para vos, no, del universo, no creas que es la primavera. Dudo en la oscura noche algo florezca. Gocemos lo que florecido está. Las siderales caricias te permitan conquistarme. Verás, y hoy me verás, de veras me verás. Para los dos, para mí es para vos, el universo, para mí es para vos, es para los dos, es para mí, es para vos, el universo. Vivos o muertos, ¿no? El universo. Como conceptúa. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Naturaleza obliga, que me obliga, es mi soledad. Sabaré, sabaré. Naturaleza obliga, quien me obliga a mí es mi soledad. Hey, yeah. Naturaleza obliga, quien me obliga a mí es mi soledad. Gracias. Bueno, pará, antes que me olvide. Loco, capítulo número 8. Muchas gracias. Se supone que estamos muertos. Bueno, me dieron la idea acá recién y está bueno. Está bueno porque si no, no se iban a enterar quién carajo estaban acá. Muchas gracias. Vamos a ir por partes. Las decoradoras, Estefanía Perry, Carolina Tangerine, ¿eh? Un aplauso. Antes de olvidarme, acá me asesoran. Un saludo de Pocho para... Para Belén. Para Belén. Mira si te decías otro nombre. No, si ya me lo dijo a mí también. Ya me lo pidió a mí también. Saludos, aplauso al saludo. Vamos, Bochito, oxígeno para vos. Marian, mirá, no para quedar bien. Marian, la pareja de Pato, todos los días te escribo prácticamente para decirte, decirle a Pato qué. Porque si siguen los capítulos, Pato, sabemos ya que Pato no tiene Facebook y yo no tengo celular, entonces nunca hablamos. Marian hace de mensajera. Un aplauso para Marian. Un trabajo fundamental. La relatora, que viene picando fuerte, ya, ¿no? Ya está, se viene copando, ¿cómo cuál se llama? Me voy a quedar con el programa. Todas las Steffi son los Steffi. Steffi, exacto. Steffi, la relatora, un beso grande, un aplauso. La rompió y pará. Se enteró hoy que iba a ser la relatora. Venía en el auto. Y se enteró que iba a ser la relatora. Pero supo poner. Pablo Núñez, que ya conocemos. El ninja, como Sandro. Sandro Domérico, oxígeno para ustedes. Un saludo a todas mis nenas. A Bonfilio haciendo Fantasma de Sociedad Fantasma, su banda gigante, me gustó muchísimo. Bueno, Patito Ameda acá al lado mío, compañero del síntoma del universo, haciendo al Flaco Spinetta. Gracias. Luquita Sagudo haciendo un John Lennon medio latino. Genial, fue genial, fue hermoso. Luquitas Campi, que creo que estaba bastante nervioso. Y fue probablemente uno de los mejores temas, Under the Bridge. Fue muy lindo. El Fruciante, que se pegó un viaje. Muchísimas gracias, Campi. Y me quedó Manolo nada más, ¿no? Juancito, Manu, una masa haciendo mariposas de madera de Miguel Abuelo. Y Miguel Abuelo 2 con Sandro. Y el poema también. Y el poema es quien hizo el poema, loco. Bueno, Manu, una masa que has estado acá en el programa. Bueno, loco, y yo, loco. Los chicos del otro lado que los volvemos locos. A los chicos en control. Clarísima. Sí, igual cada vez te lo traigo más sencillo el programa, ¿no? Al principio, ¿qué fue el primer? Dijo que no. ¿Querés salir un toque al aire? Vení, Juancito, véngalo. Tú te quedan unos minutitos, ya no, al pedo quedamos, algo. Es como la sala de ensayo, hacemos una más. Le pasa una promo de la banda que tuvieron. Como estudiar antes del examen. ¿Quién era el portador de la banda? Hay que relajarse. ¿Qué onda eso? Los dos, vení, séntese juntos. Sí, chicos, muchas gracias. ¿Cómo lo pasaron? ¿Le gustó? Estuvo bárbaro, salió repiola, boludo. Contales un poco, después vamos a ver si podemos subir imágenes y demás. En la radio no se va a ver. Ambientamos un poco el lugar, todo sí, bien. Sí, sí. Lo que es la voluntad de la gente que quiere participar, ¿no? Las cámaras. No, sabes, esto es radio. No, pero va a salir en vivo. Lennon está consiguiendo una mano prácticamente. Gonza estaba con fiebre y la rompió. Cantás mejor, ya te lo dije. Me ha zarpado. Yo también, lógicamente, estoy hecho mierda, se escucha. Y. Están todos acá. Yo hasta el último momento, porque yo soy de prolijo, diciendo cuál va a ser el que me la va a poner, cuál va a ser Judas. Y están todos acá, loco, y todos con ideas, todos con ganas. Bueno, la verdad, loco, muchas gracias. No, ya está. Salió, boludo. Parece que estamos en el mundo de los muertos. Porque yo no puedo hacer nada solo. Y la verdad que creo que fue bárbaro. No sé, algo para decir, boludo, ustedes. Salió espectacular y a comparación del primer programa, ¿te acordás el quilombito? ¡Qué rock and roll! Ahora, en juego, chivado hasta las manos. Pero muy nervioso, ahora estoy muy contento. Olvídate, sí. Y como para no estarlo, boludo, sí o sí. Bueno, las tiene ahí. Chicos, no sé, ¿es la hora? Y estamos. ¿Qué tenemos? ¿Quiere hacer? ¿Alguien quiere cantar algo? ¿Alguien quiere hacer algo? Podríamos hacer un tema. ¿Qué hacemos? Quedan dos minutos. ¿Qué hacemos? Dale lo que quieran. Una que sepamos todo, la clásica, ¿no? Digan ustedes. Entrego el programa en este momento, me voy. Chao. Queda con los muertos. Me quedo para acá cerrado. Muerto. Vení que vos estás muerto también. Hagan lo que quieran. Alessandro, si no, ya probaste chiquito, ahora probá el grandote, alfajor grandote, doble y triple sabor. Bien, dale, bien, Rocío Barrada. Para que podamos. Y arranca. Un espacio para hacer todo lo que no podemos hacer en vida. Ponele. Dale. No sé, rápido. En el cielo prometo estudiar matemática. Bueno, ya hay una viola, así que dale. Empieza ya y nosotros cantamos. ¿Qué es? Una de Sado Elena, quizá no puede. And the moon is the only that you see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Stand by me. Metido en el sofá a ver televisión. Se me fue de las manos. Tomando cerveza, cambiando de canal. No hay nada que mirar, me aburro un poco más. Por eso pongo la radio y escucho todos los peces el pez. Si no puedo elegir, no puedo decidir. Río Quilpo, Río Campeón. El papá se murió, dijo el televisor. Ya sé por dónde viene la mano. Una revolución. Quizá mañana dos. Vamos, Rati, llevándose todo puesto por su camino. Creo que pagó una multinacional. Y un poncho revolvió una tal soledad. Poquito. Chicos, buenas noches. Esto fue todo. Los peces. Gracias. Totales no, porque ya existe. Muchas gracias de verdad, loco. Está acá. Gracias, Mortales. Está por ahí, gracias, Mortales. Gracias, Mortales. Gracias, Mortales. Gracias, Mortales. Nos vemos, chicos.